Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo financiero de las empresas. Tenemos aquí unos cuantos apuntes, documentos, que explican cómo las compañías consiguen y gestionan el dinero. La financiación, vamos, es un tema clave, claro. La idea es entender bien qué son estas operaciones financieras, cómo van, qué productos usan. Vamos a analizarlo a fondo. Efectivamente. Vamos a ver los elementos básicos, los tipos que hay y sobre todo cómo se mide eso del valor del dinero en el tiempo, usando las leyes financieras, claro. Hablaremos de capitalización simple, compuesta, descuento. Entender esto es fundamental para tomar buenas decisiones financieras en una empresa. Muy bien, pues venga, empecemos por el principio. Los papeles estos dicen que las empresas siempre necesitan financiación, ¿no? Para el día a día, para proyectos grandes, mencionan mucho la liquidez, que es vital. Exacto. La financiación es el motor, la gasolina del negocio. Y ahí, pues, entran las operaciones financieras. Según esto, son intercambios de dinero en distintos momentos. Ojo, no es un trueque. Es que una parte, el prestamista, da dinero hoy, la prestación, y la otra parte, el prestatario, se compromete a devolver más dinero en el futuro, la contraprestación. Y esa diferencia, claro, es el interés, el precio del dinero, que se suele poner como un tipo, un porcentaje. Entendido, dinero hoy por más dinero mañana, básicamente. Y según estos apuntes, ¿qué elementos tienen siempre estas operaciones? ¿Qué no puede faltar? Pues mira, identifican cuatro cosas clave. Siempre están. Primero, los capitales. La prestación, lo que se da, y la contraprestación, lo que se devuelve con intereses. ¿Vale? Segundo, las partes. El prestamista, que es el acreedor, y el prestatario, el deudor. Lógico. Tercero, la duración. El tiempo que pasa, ¿no? Desde que empieza hasta que acaba la operación. Ajá. Y cuarto, y esto es importante, la ley financiera de valoración, que es el modelo matemático que se usa para calcular los intereses, el cómo se calculan. Has hablado del interés como precio del dinero. Los textos mencionan el tipo de interés y también la tasa de descuento. ¿Cómo se relacionan con esas leyes financieras? ¿Es lo mismo? Son como dos caras de la misma moneda, pero van en direcciones opuestas, ¿sabes? El tipo de interés es el porcentaje que pagas por tener un dinero que te han prestado. Es el coste, vamos. La tasa de descuento, en cambio, se usa al revés, para saber hoy cuánto vale un dinero que vas a recibir o pagar en el futuro. O sea, trae un valor futuro al presente. Le quita el valor del tiempo. Ah, vale. Ya estos dos conceptos son la base de las leyes financieras. La capitalización, que lleva dinero al futuro, y el descuento, que lo trae al presente. De acuerdo, tiene sentido. Pues profundicemos en eso. La capitalización simple, según esto, es por donde se suele empezar. ¿Cómo funciona? Perfecto. La capitalización simple se usa más en operaciones cortas, menos de un año normalmente. Lo clave aquí, fíjate, es que los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial. Esos intereses no se suman al capital para generar más intereses después. No hay interés sobre interés. O sea que si pido 1.000 y el interés es del 10% anual simple. Pues cada año pagas 100 euros de interés sobre los 1.000 iniciales. Y al final devuelves los 1.000 más la suma de todos esos intereses anuales. Los apuntes ponen ese ejemplo. 1.000 euros a 3 años al 10% simple. Son 100 euros al año de interés. 3 años, 300 euros. Al final devuelves 1.000 más 300, o sea, 1.300 euros. Vale, bastante directo. Y la compuesta, ahí es donde la cosa se complica o se encarece. Exacto. La capitalización compuesta es la que se usa más a largo plazo, más de un año. Y sí, aquí es donde entra el famoso interés sobre el interés. La diferencia es que los intereses de cada periodo, por ejemplo, cada año, se suman al capital que todavía debes. Así que al año siguiente calculas intereses sobre una base más grande, el capital inicial más todos los intereses que ya se han acumulado. Es como una bola de nieve. A ver, con el mismo ejemplo, 1.000 euros al 10% anual, 3 años, pero compuesto. El primer año, 100 euros de interés. Se suman. Capital, 1.100 euros. El segundo año, el 10% de 1.100 euros son 110 euros. Se suman. Capital, 1.210 euros. Y el tercer año, el 10% de 1.210 euros son 121 euros. Al final devuelves 1.000 + 100 + 110 plus 121, 1.331 euros. Justo. Esos 31 euros más que en la simple son porque los intereses han generado intereses. A largo plazo la diferencia puede ser brutal. Precisamente. Ese es el poder o el peligro del interés compuesto. Y luego está la operación inversa, que decíamos, el descuento simple. Que según esto es muy típico cuando una empresa tiene un pagaré, por ejemplo, de un cliente a 90 días, pero necesita el dinero ya. Claro. Pues va al banco y negocia que le adelanten el dinero hoy. El banco acepta, pero claro, no le da el importe total del pagaré, el nominal. Le resta unos intereses, calculados sobre ese valor futuro. Y el banco se queda el derecho a cobrar el pagaré cuando venza. Entendido. ¿Es como un peaje por conseguir liquidez rápido? ¿Y cómo calcula el banco cuánto quitar, cuánto descontar? Pues el material explica dos formas. Una es el descuento matemático o racional, que es la inversa de la capitalización simple. Pero el que más se usa en la práctica, según dicen aquí, es el descuento comercial o bancario. Ajá. Aquí el cálculo es más directo para el banco. Calcula el descuento, o sea, los intereses que cobra por adelantado, como un porcentaje del valor nominal futuro. La fórmula que lo explica es que el efectivo que te dan hoy, C0, es el nominal futuro, N, menos ese nominal por el tiempo, N, por la tasa de descuento, D. O lo que es igual, C0 igual a N multiplicado por 1 menos N por D. Ponen un ejemplo, sí, pagaré de 1.000 euros a 6 meses, medio año, descuento comercial al 10% anual. El descuento sería 1.000 por 0,5 por 0,10. 50 euros. Así que la empresa recibe hoy 1.000 menos 50, o sea, 950 euros. Y el banco se queda esos 50 euros por adelantarle el dinero. Exacto. Así funciona. Vale, vale. Ya vemos cómo calcular el valor del dinero hacia adelante, capitalización, y hacia atrás, descuento. Pero a ver, en la práctica, una empresa recibe ofertas distintas. Un préstamo al 2% trimestral, otro al 4% semestral. ¿Cómo narices sabes cuál es más barato? Aquí entra la equivalencia financiera, que mencionan los apuntes, ¿verdad? Correcto. La equivalencia financiera es justo la herramienta para eso. Nos permite coger tipos de interés que están en distintos periodos, meses, trimestres, y pasarlos a una base común, que casi siempre es el año. Así ya puedes comparar directamente y saber qué oferta te conviene más. Claro. Los cálculos son distintos si es simple o compuesta, pero el objetivo es ese, estandarizar para comparar. Y este principio también sirve para cosas más complejas, como juntar varias deudas en una sola, buscando un pago único que sea equivalente. Y eso me lleva directo a dos siglas que salen siempre en finanzas y que aquí las destacan mucho. TIN y TAE. Suenan parecido, pero dicen que ojo que no lo son. ¿Por qué es tan importante mirar la TAE y no solo el TIN? Uf, es que es fundamental. No entenderlo puede salir caro, ¿eh? El tipo de interés nominal, el TIN, es, digamos, el precio base del dinero. El porcentaje que te dicen que te cobran por el préstamo o que te dan por el depósito. El titular, digamos. Eso es. Pero, como bien señalan aquí, el TIN es solo una parte. No incluye comisiones, ni la de apertura, ni la de estudio, ni la de cancelación anticipada. Ni otros gastos que pueda tener la operación. Entiendo. Y ahí es donde entra la tasa anual equivalente, la TAE. La TAE es la medida oficial, obligatoria en muchos sitios, que intenta reflejar el coste o rendimiento efectivo anual. Incluye el TIN, sí, pero le suma las comisiones, los gastos más importantes, y te da un porcentaje anualizado equivalente. O sea que la TAE es la que de verdad te dice lo que te cuesta. Exacto. Es la que permite comparar peras con peras. Dos préstamos con el mismo TIN pueden tener TAEs muy distintas, si uno tiene muchas comisiones y el otro no. Hay que fijarse en la TAE para saber el coste real y evitar sorpresas. Bien, ahora sí que tenemos las herramientas para entender y comparar. Pasemos entonces a los instrumentos concretos. Los documentos hablan de productos financieros básicos, sobre todo los de los bancos. ¿Cuáles son los más habituales para una empresa? Efectivamente, son las herramientas del día a día. Detallan los más comunes. Primero, las cuentas corrientes. La base para cobrar y pagar. Metes dinero y lo sacas cuando quieres. Distinguen entre las de depósito, que es tu dinero, y las de crédito, que te permiten usar dinero prestado hasta un límite. Vale. Y con ellas usas tarjetas, haces transferencias, domicilias recibos, lo normal. Segundo, los depósitos. Aquí la empresa le da dinero al banco por un tiempo para sacarle una rentabilidad, un interés. Para aprovechar si sobra dinero, ¿no? Eso es, para los excedentes de tesorería. Los hay a plazo fijo, que no puedes tocar el dinero hasta que venza, a la vista disponible siempre, como la cuenta, pero a veces con algo de interés o con interés variable. Tercero, las cuentas de crédito. Estas son muy útiles para las empresas para gestionar la tesorería a corto plazo. ¿Cómo funcionan exactamente? Pues el banco te pone a disposición una cantidad, un límite de crédito, y la empresa va tirando de ese dinero según lo necesita. La gran ventaja es que solo pagas intereses por la cantidad que has usado, no por todo el límite que te han dado. Ah, eso está bien. Sí, pero claro, suelen llevar comisiones de apertura, de disponibilidad, un poquito sobre lo que no usas, y los intereses sobre lo que sí has usado. Entendido. Y cuarto, el préstamo bancario. El clásico. El banco te da una cantidad fija de golpe y la empresa lo devuelve en cuotas periódicas durante un plazo. Y cada cuota lleva una parte de capital y otra de intereses. Pueden ser personales o hipotecarios, si hay un inmueble como garantía. Sobre los préstamos, los apuntes le dedican un buen trozo a la forma más común de devolverlos aquí, el método francés. Dicen que es de cuotas constantes. Suena cómodo, pero explican que la composición de la cuota cambia mucho. Al principio casi todo son intereses y al final casi todo es capital. ¿Qué implica eso en la práctica? Exactamente. El sistema francés busca eso, la comodidad de pagar siempre lo mismo. Pero por cómo funciona la matemática, al principio, como debes mucho capital, la mayor parte de esa cuota fija se va a pagar los intereses de ese capital tan grande. Claro. A medida que vas devolviendo capital con cada cuota, la base para calcular los intereses baja. Y entonces, dentro de la misma cuota fija, baja la parte de intereses y sube la parte que amortiza el capital. O sea que al principio, aunque pagues lo mismo, reduces la deuda más despacio. Eso es. Tiene esa implicación práctica. Reduces la deuda pendiente más lentamente al principio. Muy claro. Ahora, aparte de estos productos bancarios más tradicionales, ¿los materiales abren otra puerta? La financiación con valores mobiliarios. Esto ya suena más a mercados de capitales, quizá a la bolsa. Correcto. Ahí entramos ya en los mercados financieros. Los valores mobiliarios son, básicamente, títulos. Títulos que representan algo. O una parte de la propiedad de la empresa, que son las acciones. Uh-huh. O una deuda que la empresa tiene con quien tiene el título, que son las obligaciones o bonos. Las fuentes los presentan como una alternativa a la financiación bancaria, a veces más barata, según para qué. Se suelen emitir muchos y se pueden comprar y vender. ¿Y cuáles son los dos grandes tipos que mencionan aquí? Se centran en dos mecanismos principales. El primero es la ampliación de capital. La empresa decide crear y vender acciones nuevas. Los que las compran, los nuevos inversores, meten dinero fresco en la compañía y se convierten en dueños, en socios. Vale. La gran ventaja que subrayan es que entra capital, aumenta el activo, pero sin aumentar las deudas, el pasivo. Es una forma muy usada para financiar proyectos grandes a largo plazo o con un riesgo que un banco igual no quiere asumir. Entiendo. Y mencionan también la prima de emisión, que es como un sobreprecio que pagan los nuevos para compensar el valor que ya tenía la empresa. Entonces, con esta opción, básicamente cambias propiedad por dinero, diluyendo quizá a los socios antiguos, pero sin endeudarte más. Una decisión estratégica importante. ¿Y la otra vía? La otra vía es la emisión de obligaciones o deuda. Aquí, la empresa emite títulos que son una deuda. Quienes compran esos títulos, bonos o obligaciones, le están prestando dinero a la empresa. Se convierten en acreedores, no en dueños. Vale, son prestamistas. Eso es. La empresa se compromete a devolverles el dinero en una fecha, al vencimiento, y a pagarles un interés, periódico o al final. Dicen que suelen ser operaciones a plazos más largos. Hablan de 10, 20 años o más. Y el interés puede ser un cupón periódico o la diferencia entre lo que pagaron por el bono y lo que reciben al final, el nominal. O sea, con esta opción mantienes el control de la propiedad, pero te endeudas. Otra elección estratégica, con consecuencias distintas. Los apuntes también dicen de pasada que estos títulos tienen distintos valores. El nominal, el de emisión, el de cotización. Y resaltan que la ampliación de capital puede ser buena para proyectos innovadores, donde los nuevos socios comparten el riesgo y también la posible recompensa. Es un mecanismo clave, sí, sobre todo para empresas que quieren crecer rápido, o de tecnología, o proyectos donde la banca es más prudente. Da una flexibilidad que a veces no encuentras en un préstamo. Bueno, creo que hemos recorrido los puntos clave de estos materiales, ¿eh? Desde por qué se necesita dinero y qué es una operación financiera, hasta cómo funcionan el interés simple, el compuesto, el descuento. Luego hemos visto cómo comparar costes con la TAE, qué productos bancarios hay y, al final, esa otra vía de financiación con acciones y bonos. Queda claro que manejar esto es vital para gestionar una empresa. Sin duda alguna. Conocer estas herramientas y cómo funcionan no solo ayuda a elegir la mejor financiación, es que es imprescindible para saber si una inversión vale la pena, para gestionar la tesorería del día a día, vamos, para tomar decisiones estratégicas con fundamento. Las matemáticas financieras son como el idioma que hay debajo de muchas decisiones críticas en los negocios. Y quizá para dejar una idea ahí flotando, hemos hablado mucho de calcular valores, futuros, presentes, con tipos de interés, plazos, variables internas de la operación. Pero, ¿hasta qué punto los factores externos que no están en las fórmulas? No sé, la inflación que se come el valor del dinero o el riesgo de invertir en un país alteran el valor real o el riesgo de estas operaciones, sobre todo las de muchos años. Es una capa de complejidad extra, sí. Algo sobre lo que seguro se podría seguir profundizando.